Se la rebusca bastante. Ventanita de arrabal, le dice. Bueno, le falta la ¿qué ventanita le querés decir a tu abuela? Adelante ahí. Decirle algo. Un saludo o algo, mandale. La futura Miss Mundo. Sí, la verdad, ¿eh? Besos. Pinta para eso. Besos, abuela niña. Besos para la abuela. Muy bien, sí, me gusta. Que le para que la abuela sepa que están acá y están bien cuidados, que lo tenemos acá dentro del estudio. Y que aparte de eso, se va a cargar de besos la mochila, la abuela. Hola, ¿cómo están? Hoy se escucha bien la radio. Dice, soy Juan José Moyano de Ezeiza. La verdad es que de tanto escuchar todas las perversidades que se le ocurren a este gobierno en contra de su pueblo, como la reforma previsional, el aumento sideral de las tasas de interés, los aumentos desmesurados de los precios, los despidos exagerados, etcétera, etcétera. Tanto que hoy un trabajador de ser asalariado pasa a ser tercerizado, de tercerizado pasa a ser precarizado y de precarizado pasa a ser ninguneado, destinado a mendigar un trabajo. Parece mentira, pero yo pasé por todas las etapas y todavía sigo vivo, dice. Hoy trabajo para Dios y todos los domingos toco el órgano de la parroquia Inmaculada de Monte Grande y mi señora canta. Ahí me bautizaron a mí en ese lugar. ¿No se cayó la iglesia? ¿Qué? En ese momento no. No, todavía se cayó mucho después. Ahora, la reconstruyeron. No se fue a casar. No, me casé en Quilmes. Me casó Luisito Farinello en Quilmes. Me siento muy a gusto por mi profunda fe religiosa. También pasé por las aulas de la universidad, pero no guardo rencor por no tener un título. Y me queda esta reflexión. Siempre los intereses de los demás borraron los míos propios. Así que hoy creo que los argentinos hacemos como la coca Sarli, porque al extranjero le mostramos todo y después preguntamos qué pretende usted de mí. Saludos, dice. Bueno, esto lo dice un cálido mensaje que manda Juan José Moyano de Ezeiza. Es cierto, hizo la comparación que hizo. ¿Qué pretende usted de mí? Bueno, tampoco hay que abusarse porque alguien le muestre todo. Bueno. Pero cuando hay hambre, si le muestran un pan duro, te lo agarra. ¿Qué quiere? Quiere que le cuente una que dice. Una noticia que dice, ni el FMI cree en Macri, cree que Macri pueda controlar la inflación. Pero por eso, ¿por qué cree que le prestó? Precisamente ahora. Por eso le presta, porque sabe que lo va a hundir el país y después van a venir con las exigencias. ¿Y quién se va a hacer cargo? Yo se acuerda que se lo había dicho, el que se haga cargo. Pero hoy por hoy, va a ser... hoy por hoy, digo yo, si la inflación continúa, ¿a quién le tenemos que reclamar? ¿A Macri o al FMI? ¿Quién está gobernando? No, sí está gobernando el FMI. Al FMI, directamente. Pero Macri es cómplice porque institucionalmente... Los trajo. Supuestamente él es el presidente. Entonces, la responsabilidad de todo lo que se actúe, por más que mande el Fondo Monetario Internacional a hacer las cosas, la firma la pone él y el ministro de Economía. Muñequito de torta, ¿viste? Pura cabeza y un cuerpito chiquitito. Bueno. Un ranking elaborado por el organismo que le otorgó un préstamo millonario al gobierno. ¿Usted le prestaría la cantidad de miles de millones de dólares a un pelotudo? Usted no lo haría. Usted no lo haría porque es un hombre inteligente. ¿Usted se cree que son pelotudos los del Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué se lo prestan? Pues se van a quedar con la Argentina y con las riquezas argentinas. ¿A cambio de qué? ¿De qué nos dieron? No sabemos todavía a cambio de qué no sabemos. No, sí, ya lo vas a saber. Bueno, ya, sí, ya lo vas, yo me lo supongo ya. Porque ayer, en vez de ir a... Yo creo que la oposición, ayer estuve escuchando algunos discursos que hizo la oposición, todo maravilloso, cuando vos sos oposición, aparte tenés mucho más argumentos que si sos oficialista. Convengamos, más fácil oponerse que ser oficialista. Eso también, hay que decirlo. Ahora, yo lo que hay que buscar es, le hablan del que no sirve el presupuesto, no sirve el presupuesto, no sirve el presupuesto, que lo rehagan porque lo consultaron por el fondo. El acuerdo con el fondo, mándenle a pedir. Eso es lo que tiene que tratar el Congreso. A ver, ¿qué acordaron estos muchachos? Siento, no. O sea, más o menos nos damos cuenta de lo que acordaron, porque las consecuencias es el presupuesto. Pero no es que sabemos fielmente lo que acordaron. Sí, o sea, supuesto, ¿cómo lo van a pagar? Sabemos que lo va a pagar el pueblo, que lo va a pagar el trabajador. Sí, hay que ver cómo son las garantías cuando no se pueda pagar. Felipe Ituzaingó dice: el programa sale bien hoy. Estuve en la marcha cuando esa señora te interpelaba. Gracias, Felipe. Gracias por comunicarse con nosotros. Carlos de Moreno, saludos, sigan adelante. Siempre se aprende mucho con Rubén. Bueno, gracias, Carlos de Moreno. Bueno, ahora sí, ni el FMI cree que Macri pueda controlar la inflación. Un ranking elaborado por el organismo que le otorgó un préstamo millonario al gobierno de Macri realizó un estudio sobre la credibilidad de, las políticas monetarias. Argentina llegó al fondo de la tabla de todos los países emergentes. Falta, ¿te acordás el hincha de River ese que decían estamos en la B, estamos en la B? Bueno, así estamos nosotros. Estamos últimos, llegamos al ranking de los países emergentes. Y después, y todavía tiene el tupé. El tupé tiene el caladura este de hablar de Venezuela y plantear las cosas. Mirá el, mirá el gráfico, ¿no? Aparte, ¿cómo es? ¿Cómo viene el gráfico de menos a más? Cuando llega a Argentina, mirá. Se va de viaje el gráfico. Da vuelta, por favor, da vuelta a eso. El Fondo Monetario Internacional fue lapidario con la clasificación de las políticas monetarias del macrismo. Es por eso que... Y eso que es bueno, según Duhovne, es bueno. Mirá, mirá qué bueno que es, mirá cómo te califica. No te digo que son una manga de hijo de puta y pelotudo lo que están en el gobierno. Invierta en acciones de Marsan. Sí. Pomadas Marsan. Es por eso que lo colocó en el fondo de la tabla entre todos los países emergentes. Lo que se desprende que ni el fondo creen que el gobierno pueda domar la inflación en lo que queda del mandato. El estudio se da... En lo que queda del mandato, ya no a fin de año. Sí. En lo que queda del mandato. Por eso ellos lo mantienen en el poder con estos préstamos. Total, sabe que después, pase lo que pase... Sí, yo te saco el regalado. Y las garantías que dieron estos, total, si se van, y la culpa va a ser del que está ahora. El próximo, ¿no? El próximo. El estudio se da justo cuando los pronósticos indican que la inflación llega a 45%. En ese ranking de los emergentes, el FMI calificó como la peor política de la Argentina y por lejos quedó en el fondo de la tabla lo que informó el cronista. Muestran acá la tabla donde está Chile, México, Perú, Polonia, Hungría, Malasia, Sudáfrica, Colombia, Brasil, China, Tailandia, Filipinas, Indonesia, India, Turquía, Bulgaria, Uruguay, Rusia y después Argentina. Así que eso es lo que ni el fondo les cree ya. Le vamos a creer nosotros, que nunca le creímos. Pobre Argentina. Bueno, elija. Rectores de las universidades nacionales rechazan el presupuesto 2019. La dura amenaza que habría lanzado Paolo Roca contra la justicia y el gobierno. ¿Le gusta ese...? ¿Cómo nos maneja la patria contratista? Hablamos del CEO de Techín, que deberá declarar el viernes, el día de mañana, en Comodoro Py, y aseguran que desde su entorno mandaron un fuerte mensaje relacionado al proyecto petrolero más importante de la gestión de Cambiemos. Así que mañana no esperen casco, no esperen esposa, no esperen el patrullero, carrito para llevárselo a Marcos Pau, a Ezeiza, no. Va a declarar y se va a ir a la casa, como corresponde. Y a lo mejor entrega una nota. Ni siquiera había el juez. Paolo Roca deberá declarar el viernes en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa reconocida popularmente como la de los cuadernos de Centeno. Y aseguran que el empresario no está contento con la situación, mandó una fuerte amenaza a la justicia y al gobierno. Este gobierno, que como es pusilánime, se lo puede amenazar tranquilo. La periodista Romina Mangel, que trabaja en el programa Animales Sueltos, reveló que el CEO de Techín podría dejar de invertir en Vaca Muerta. Se trata del mayor proyecto petrolero de la gestión Cambiemos. Mangel fue contundente. Dice, ¿saben lo que dice la gente cercana a Roca? Se refiere a Paolo Roca. Que si lo siguen molestando o lo hacen sentir muy incómodo, baja la palanca de Vaca Muerta y se va a otro lado. La periodista profundizó, está muy inquieto con lo que está pasando y de muy mal humor. Él no necesita Vaca Muerta, tiene millones de miles de dólares afuera y dice, bajo la palanca y apago la luz de Vaca Muerta y que se arreglen. Consultada sobre si según ella la intención del empresario ya fue manifestada en los tribunales de Comodoro Py, ella se entendió, sí, ya fue sentenciada. O sea que no solo lo sabe Manguel, sino que también lo sabe Bonadío, lo sabe Macri, lo saben todos. Paolo Roca les pega una apretada, como tantos otros. A mí me gustaría otros. Que se hagan los machos, porque estos son machos con los pobres viejos, pero acá quiero verlos y ver si son tan machos. Vio que hay estos muchachos tienen medio una papa en la boca, hablan todos medio, son medio chetos para hablar, todo eso, pero el que tiene más barrio parece que fuera Melconian habla, habla con un idioma que lo entendemos todo, aunque sabemos que las ideas de dónde viene, que fue la segunda firma de Cavallo cuando nacionalizaron la deuda. La deuda privada la pasó a pública. Y bueno, pero ahora está haciendo declaraciones donde aparentemente se está tirando con todo contra Cambiemos, porque él sigue diciendo que pertenece al espacio, pero sí ataca a las políticas económicas que toma este gobierno. Esta es la oveja negra de Cambiemos. El gobierno toma mate y manda una planilla a Washington todos los días. El ex titular del Banco Nación y ex economista preferido del macrismo, Carlos Melconian, cargó duro contra el equipo económico del gobierno y al respecto eligió una figura de total entrega de manejo de la economía al Fondo Monetario Internacional. Yo leo y se me ríe, aparte. La gente se me ríe, no debe ser serio lo que yo estoy diciendo. Una vez más, Melconian cargó fuerte contra el equipo económico del gobierno y las medidas que se toman para enfrentar la crisis. Al respecto, considero que el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central toman mate, esto están diciendo, no hacen nada, toman mate y pasan una vez por día una planilla a Washington. O sea, le pasan los deberes a Washington para que le pongan el visto. La imagen es lo que refleja la total entrega del rumbo del país al Fondo Monetario Internacional. También aseguró un futuro negro para las LELIC, que es otra bomba que lanzaron en el día de ayer. Melconian indicó que guarda, no te la vas a poner de sombrero a las LELIC. Dice, en ese sentido también reconoció el programa del gobierno fracasó. Todo eso es lo que dice Melconian desde el espacio de Cambiemos a las ministras, a las políticas económicas de Cambiemos. Está diciendo en todo una lo palabra que, le está firmando, o sea, el acta de defunción. Lo que está diciendo es lo mismo que decimos nosotros, pero desde adentro. Dice, mirá que nos damos cuenta también de lo que están haciendo. No podés mentir a todos. Bueno. Oh, Dios. Pero mientras hoy tuvo un revés con respecto al dólar. Hoy le subió el dólar de nuevo, ya está cerca de los 30, pasó los 39, rozó los 40 en el día de hoy. O sea, no lo pudieron mantener tanto. Este nuevo sistema que tienen de bandas para... Acá es la única banda que hay, Jorge, es la banda que gobierna, es una banda de falsilerosos más grande no hay. Por Dios, que la banda son ellos, los bandas. Son unos bandas y vándalos. Bueno, ahora vamos a hacer un... ¿me quiere pasar el mensaje al aire? El mensaje de audio que tengo... Tengo ahí a Héctor de Chivilcoy, a ver qué nos quiere decir y si es con respecto a lo que venimos diciendo hasta ahora. Les pedimos también disculpas, hoy tenemos algunos inconvenientes acá en la radio y se lo vamos a blanquear, son sinceramente porque hoy no tuvimos la posibilidad de imprimir muchas de las cosas que queríamos decir, porque nos falló la máquina, que esperemos que para mañana ya esté solucionado, y tuvimos que andar con una... Digamos la verdad, estamos como el gobierno, sí. nos falta siempre 10 para el PS. Exactamente. hoy nos faltaba un poco de todo. La pobreza. Ay, mi madre. Bueno, pero tratamos de hacer lo posible para poder llegar a estar junto a ustedes con el programa. ¿Cómo estuvo hoy la asistencia a la marcha? Y bueno, mejor bien, necesitamos mucha más gente. Bueno. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre juntar gente de la calidad y la cantidad y la calidad. Y esto yo lo aprendí del general Perón. El general Perón decía que lo que importa no es juntar gente. Decía el general, lo importante es que el que conduce sepa transmitir a la gente cuáles son los verdaderos objetivos de la lucha, y que la gente que lucha esté convencida de lo que está peleando. Y de eso no podemos negar que hemos sido únicos, porque hace 12 años que venimos peleando por el tema de los jubilados y peleamos contra todos los gobiernos, así que habidos y por haber. Yo, en el caso mío, desde el año 91, que le hice la primer carpa a Menem y a Caballo, me opuse a las privatizaciones. Hoy muchos se quejan de las tarifas, pero cuando yo peleé contra las privatizaciones, lo hice en forma solitaria, porque ni siquiera los dirigentes sindicales acompañaron y fueron cómplices de la entrega, Guillán, Ibáñez y todos aquellos que en aquel momento tenían Lescano en sus manos, las empresas del Estado, fueron cómplices de la entrega. Entonces yo tengo mi conciencia tranquila, sé lo que hice y también sé que eso me costó caro. Era la mala palabra, la luz mala, el leproso que no debía, a pesar de ser canalla, era el leproso que no podía nadie acercarse a mí porque lo podía contagiar. Pero tengo la conciencia tranquila. ¿Fui cara pintada? Sí, fui cara pintada. ¿Fui amigo de Jaime Elvin? Sí, no lo negué allá cuando me quería meter preso por ser amigo de él. No lo voy a negar ahora. Creí en Jaime Elvin, era un gran nacionalista, un gran argentino, un hombre patriota que se destacó en su pelea y su lucha en Malvinas, un gran comando, un hombre que podrá haber tenido errores, yo no digo que no, pero él jamás fue golpista, fue el único que se opuso al golpe contra Isabel, lo pagó caro, eso le costó que nunca más estuviera en cuenta para los ascensos, no pudo llegar a general cuando podía haber sido uno de los mejores generales argentinos, no llegó porque precisamente por ser Zeineldin un hombre patriota. Bueno, es decir, no me hago problema ni hago cargo de todo lo pasado y lo actual. Muy bien, ahora vamos a escuchar el mensaje que nos deja Héctor de Chivilcoy. Los oyentes nos pueden dejar un WhatsApp de texto o de voz al 15 24 68 98 74 15 24 68 98 74. Lo escuchamos a Héctor y regresamos. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Así es, justamente, para eso diseñaron, entre comillas, esta confabulación, estos banqueros que ya los conocemos, estos degenerados psicópatas, los Morgan, Rockefeller, Rothschild, ¿para qué lo vamos a nombrar? BlackRock, etcétera, etcétera, encontraron en China la explosión perfecta para destruir la industria nacional en el mundo. Los 1.700, más o menos 1.700 millones de esclavos, comandado por 20 millones de millonarios, subcomandado a la vez, mandado por algunos miles de billonarios y trillonarios en dólares, entre comillas trillonarios, porque evidentemente es todo dinero sucio, y comandado a la vez por el Banco de Basilea en Suiza y el Imperio que está en Inglaterra y los demás. Pero más allá de eso, estos 1.700 millones de esclavos, que justamente como dice Rubén por el plato de arroz, y una tasa de suicidio impresionante, es lo que diezma la industria nacional de cualquier país, y más un país corrupto, mega corrupto, con las basuras y las ratas asquerosas que tenemos acá en Argentina. Basta, no lo voy a decir yo, de ver que todo absolutamente es chino. Los caños, los repuestos, la electrónica, ni hablar, mecánica, todo absolutamente made in China. ¿Qué ocurre? Evidentemente eso no sería nada, y estaríamos protegidos si tuviéramos una verdadera moneda nacional, un respaldo, una moneda genuina, un trabajo genuino, una industria verdadera, real, sin especulación, donde el Producto Bruto Interno intrínseco, creado por una verdadera mano de obra con inteligencia, trabajo y esfuerzo de los argentinos, una industria real como era antes de la, del disparo de la década del 70, del degenerado este de Nixon y del dólar, donde tengo cosas de altísima calidad, pero altísima calidad. Aparte de la inteligencia argentina, estoy hablando de la Argentina, y en el mundo, ¿no? Pero en la Argentina era impresionante los productos que había y la electrónica que había. Todo eso estaríamos protegidos con un verdadero producto bruto interno. Por más que haya 200 chinas, no tendría injerencia, sobre un país. Pero si a eso si no existe eso, existe lo que existe, la especulación pura, sin moneda, sin respaldo, sin trabajo genuino, con el robo y con el sucio dólar y con la estrategia siniestra del famoso dinero deuda, que acuérdense que es equivalente a una guerra, el dinero deuda o deuda odiosa, un país, encima de todo esto de la confabulación china, un país es destruido, pero destruido totalmente, porque se queda sin industria, sin trabajo real, sin trabajo genuino, con toda esa, como dice Rubén, esas inversiones que vienen. La inversión, ¿qué inversión? La inversión tiene que ser humana, no dinero sucio, no dinero papel pintado como traen estas basuras, ese dólar que es una moneda despreciable y despreciada en el mundo. No, el verdadero cimiento, pilote de un país, es el trabajo de su gente, con su inteligencia, la industria genuina. No habría problema de que se abra cualquier importación, porque estaríamos autoprotegidos, como sería una Suiza, estaríamos autoprotegidos de un pueblo que verdaderamente trabaja, verdaderamente y genuinamente, para hacer un país y una patria grande. Pero estas ratas asquerosas y confabulados, con un pueblo ignorante, idiotizado, que está quedado, que no reacciona, que lo vemos lamentable, que los medios diarreicos de desinformación masiva hablan asquerosidad en la televisión y todo eso, entonces estamos en gravísimos problemas. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al amigo acá de Chivilcoy que nos ha llamado, y a todos aquellos oyentes que nos siguen en esta radio, Radio Reconquista, nuestro programa Tiempo Nacional, que quiere ser un poco la voz de los que no tienen voz. Y le agradecemos a todos aquellos que hacen posible este programa con su participación, con sus mensajes. A veces les pedimos disculpas, les tenemos que pedir disculpas porque técnicamente tenemos algunos inconvenientes que se nos presentan, pero hacemos lo mejor que podemos, tratamos de hacer radio lo mejor que podemos, con las limitaciones, por supuesto, de técnicas nuestras, quizás porque carecemos de algunos elementos y experiencia que hacen que no podamos ser lo óptimo. Pero como decía el general, lo bueno es enemigo de lo óptimo. Yo creo que lo mejor que hay que hacer con buena voluntad y hacer lo mejor que se pueda con amor, y no cuando comentaba el general, de ese general francés que todas las mujeres, era muy elegante y todas las mujeres, pero era un tipo muy duro, muy muy estricto, ¿no? Entonces era tan estricto que una mujer se atrevió y le preguntó: ¿usted cómo hace el amor? Y le dice: yo el amor no lo hago, lo compro. Y bueno, nosotros no queremos comprar el amor, queremos hacer las cosas con amor, porque así nos brindamos para que esto salga lo mejor posible. Jorge, ¿te leo el título? Sí, dale. Carlos Menem fue absuelto por el contrabando de armas. ¿Cómo no va? Sí. ¿Cómo no va a ser absuelto? La justicia argentina es un... Los jueces. Es un pozo ciego. No, pero los jueces hacen a la justicia. La Cámara Federal de Casación Penal absolvió al expresidente Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, por lo que había sido condenado a 7 años y medio de prisión y 14 de inhabilitación para ocupar cargos públicos en el año 2013. Condena que había sido ratificada el año pasado por la propia casación. Sin embargo, la defensa de Menem apeló la sentencia ante la Corte Suprema, que ordenó revisar la condena, y finalmente la Sala 3 de la Cámara Federal decidió absolverlo por considerar que no se cumplió con el principio de plazo razonable para arribar a una condena firme, teniendo en cuenta que la causa de contrabando de armas lleva 23 años dando vuelta en los tribunales. Así que ellos sí pueden alegar la propia torpeza para sobreseer, porque si tiene 23 años la causa, ¿quién es el torpe? La justicia. Entonces, ahí no puedes alegarse la propia. Vos no podés alegar tu propia torpeza, pero ellos sí pueden alegar la torpeza para sobreseer a un delincuente que estafó al Estado, que puso en riesgo vida de argentinos. Por eso te digo, esto es una cagada. Que se nos enfrentó con un país hermano. Que traicionó a un país hermano que en la guerra de Malvinas nos ayudara. Este es un... Aparte, mira, Dios ya el castigo lo tiene. ¿Vos le viste la cara? Sí. Parece un bagre sapo recién sacado del agua, con los ojos y todo. Pero, Rubén, pero acá no habría que, a lo mejor, absolver a Menem, pero condenar a la justicia, si tardó 23 años. Y claro, por eso digo, está alegando su propia torpeza para sobreseer. Son unos hijos de puta. Pero por favor, Menem había sido... calentarme más. Menem había sido condenado junto con otros 10 imputados, entre ellos su cuñado y asesor Emir Yoma, por la firma de los 3 decretos secretos entre el 91 y 94. Esa es la más chica que hizo. Que ordenaban la venta de armas a Panamá y a Venezuela, países de tránsito, para concretar la venta ilegal de 6.500 kilos de armamento a Croacia y Ecuador, países sobre los que pesaban embargos de la ONU debido a los conflictos bélicos que atravesaban. La causa original, o sea, fue una triangulación, o sea, otra estafa fue esa, ¿no es cierto? No solamente fue... porque estaban sancionados por la ONU estos países. Entonces, ¿qué hizo él? Vía Panamá los mandó. Somos el hazme reír del mundo. La causa original estuvo atada a otra causa, que es la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, que dejó 7 muertos y 300 heridos. A raíz de tapar todo esto, y destrozos, volaron la... Villa María, que dejó medio... La fábrica militar de Río Tercero. Destrozos. Provocado para ocultar el faltante de las armas vendidas, a causa por el cual el procesamiento de Menem fue confirmado en mayo del año pasado. La Cámara Federal de Casación Penal absolvió hoy al expresidente Carlos Menem en el marco de la causa por el tráfico de armas, al considerarlo que no se cumplió el principio de plazo razonable para arribar a una condena firme. En el tribunal estaba integrada por Liliana Cartucci, Carlos Maíquez y Eduardo Riggi. Falló a favor de los acusados y el fallo ahora podría ser revisado por la Corte Suprema si el fiscal apela. El 7 de noviembre de 2011, y capaz que cuando Menem tenga 120, 130, llegamos a la conclusión de que tiene que pasarse... Y mirá, si es como para la Corte, ¿cuánto años es que tiene? Por lo menos... ¿Más de 23? No, la Corte... Lo de los jubilados, ¿cuánto hace que presentó el defensor del pueblo? Estaba Mondino. ¿Cuánto año hace que ya Mondino no existe en la Defensoría del Pueblo? Y pidió una acción de clase hace por lo menos 20 años y todavía no se expidió, así que imagínate vos, se va a morir el bagre sapo y no va a tener condena. Bueno, los jueces... El 7 de noviembre de 2011 el Tribunal Federal 3 absolvió a los acusados, entre ellos Menem, pero 2 años más tarde la Cámara Federal de Casación, con otra integración a la actual, anuló la decisión. Así la Sala 3 fijó las penas y en ese marco el senador de La Rioja recibió 7 años y medio de prisión, algo que apeló luego. Los jueces Raggi y Cartucci entendieron que hubo un exceso temporal para resolver las condenas de los acusados y en su voto Cartucci consideró que no existió delito de contrabando en el hecho, sumado a que están vencidos los plazos, en tanto que Riggi solo argumentó el exceso de tiempo para juzgar. Por su parte, el tercer juez, Carlos Maíquez, votó por condenar a todos, salvo a Menem y a Jorge Antonio Cornejo Torino, quien fuera director de fabricaciones militares. Mike, que es un colaborador nato de este gobierno. Ahora, y ya sabemos cómo va a votar Menem en el presupuesto. No, pero aparte de otra cosa, vos no te olvides que Macri lo salvó Menem, porque Macri tenía que haber ido preso por el contrabando a Uruguay. Y con la corte de los milagros que él puso, con Nazareno, con todos aquellos que después terminaron echados por el pueblo a patadas en el culo, porque terminaron, Barra se afectó hasta los pelos de las patas para que no lo conocieran en la calle, no podían caminar por ningún lado, esa todo, corte... Todos con juicio político, todo con un desastre. Bueno, esa corte de aquel entonces salvó a Macri, porque estaba condenado para ir preso, y después la apelaron a la corte, y la corte lo salvó. Entonces, favor con favor se paga. Entre delincuentes, como decía mi vieja, entre bueyes no hay cornada. Y este es un buey de astas muy grande, y me refiero a Menem. No sé el otro, pero este seguro que tiene unas astas que le dejó Boloco, que son la envidia de cualquier toro. De cualquier buey, digamos. Muy bien, compañeros Rubén y Jorge, renuncie, señor presidente, por el bien a la patria. Renuncie, váyase a su casa, si no al penal de Seiza. Un fuerte abrazo peronista. Nos diste este amigo, que ahora le digo, Fernando de Once. Les pido a los oyentes que nos dejan los mensajes, que cada vez que se comuniquen su WhatsApp, que aclaren quién es, porque a veces tenemos que irnos muy lejos para fijarnos quién es, porque todavía no los conocemos. Va, yo por lo menos nunca lo voy a conocer por su identificación de WhatsApp. Muy bien, ¿cómo andamos con el tiempo? Ya creo ya que estamos en los últimos minutitos. Ya nos estamos yendo, así que siete, esperemos mañana no tener problemas, no, vamos, para poder terminar el programa con... o por lo menos empezar y terminar. Yo mañana... Así, mañana se va a borrar usted como... como de costumbre. Como de costumbre, como hizo el amigo... No, pasa... Yo ya me borré, dijo uno que se fue a Uruguay. Sí, bueno, no, pero yo no soy como ese. En esos casos yo no me borro. Resulta que me mandan un WhatsApp, me mandan por Facebook, no un WhatsApp, una invitación. Mañana a las 18 horas en la Facultad de Derecho... en el Salón Azul, se va a hacer un debate, una charla, una especie de charla o debate sobre el tema de la Constitución del 49, la historia del país, y pienso que para mí es importante estar presente porque quiero ver de qué se trata. La persona que me invita es de corte nacional, un gran peronista, por lo tanto me interesa estar presente, porque creo que puedo aportar mucho sobre la Constitución del 49 y la infame Constitución que reformaron, y digamos, más hablemos de la reforma del 94, porque yo lo dije en aquel entonces, que la reforma constitucional del 94 dejábamos de tener una Constitución para tener el Estatuto de la Colonia, y no me equivoqué. Hoy tenemos un estatuto de la colonia, ya que nos manejan desde afuera. Tenemos el país ocupado con militares, fuerzas militares en diferentes puntos del país. Tenemos cocoliches gobernando, que son meras marionetas, que la manejan con los siglos, los poderes internacionales que se quieren llevar nuestras riquezas gratis. Y tenemos un pueblo adormecido que no sabe para dónde arrancar. Una CGT dividida, trabajadores sin trabajo, justicia con muchos jueces, pero poca justicia, salud, volvimos a ser una secretaría de salud, dejamos de ser ministerio. Me acuerdo que Perón decía, ¿cómo es posible, doctor Carrillo, que tengamos un ministerio para las vacas y no tengamos un ministerio para la salud de nuestro pueblo? Bueno, cuando Arguindegui dijo en el año 76, nosotros venimos a retrotraer la Argentina al 3 de junio del 43, estaba diciendo la verdad. Hoy estamos en las vísperas del 4 de junio del 43, donde el trabajador no tiene trabajo, no tiene salud, no le amparan, no le resguardan la salud. No solamente eso, sino que no tiene justicia, porque cuando recorre la justicia no la encuentra. Tenemos jubilados vagándose en las calles, con hambre, miserias, sin remedios, con magros haberes jubilatorios, que si no tienen ayuda de alguien, se muere de hambre, y más si tiene que comprar remedios. Una sociedad abandonada a su suerte, empresarios sin empresas, porque las tienen que cerrar. Comerciantes que tienen que cerrar su negocio porque no pueden vender porque nadie tiene un banco. Entonces esta es la realidad que vive nuestro proveedores país. Que no tienen precio, no le pueden vender. Que no pueden vender. Entonces, lamentablemente esto hoy es... Hoy una marcha industrial donde decían... ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? ¿Por qué tengo que preguntar? Belcebú. Sí, yo creo que sí. Vos sabés que ahí coincido totalmente. Si la quisieran hacer... lo que están haciendo a propósito, no podrían hacerlo tan pero tan bien. Esto es infernal lo que le están haciendo a nuestro pueblo y a nuestra patria. Pobre querida nación argentina y pobre pueblo argentino. Y ahora uno se pone a pensar en el tiempo y entiende aquellas palabras de Belgrano antes de morir, o de su aspiración. Cuando él estaba a punto de morir, dijo: ¡ay, patria mía! Yo creo que hoy está para decir eso. ¡Ay, patria mía! Nos vamos, nos reencontramos mañana. Mañana hay programa igual, es cerca de las 17. Siempre estamos acá y hasta las 19. No, los jueves contamos acá con la presencia de Cidito. Despídase, Cidito. Chao, Cidito. Chao. Chao, se va Cidito y se va también nuestra amiga Mía. Que es la otra, pero Mía está muy entretenida con el celular. Nos reencontramos mañana, gracias por todo, hasta mañana. Chao.